Pasamos al punto número 17. Acuerdo que proceda sobre la aplicación de los supuestos excepcionales que dan derecho a que se contemplen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones. Tiene la palabra el concejal de personal, Francisco Guzmán. Sí, bien, como saben, pues esto se lleva a la mesa general de negociación también, y es una propuesta que se ha elevado para que sea reconocido por el Pleno y poderse aplicar. En este caso, en base al artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de junio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En este caso, lo que se trata es de reconocer las IT, que lo marca la propia ley, lo determina, con los baremos que en este caso sería del primero al tercer día el 50%, a partir del cuarto al vigésimo el 75% y luego a partir del vigésimo sería el 100%. También se complementa con el resto del cuadro de enfermedades que se asimila y que lo hemos copiado del propio Gobierno de Canarias, lo tiene en anexo, donde también se ya quedaría con el 100%, es decir, que efecto de tipo de cáncer o cualquier otra enfermedad y otras patologías parecidas o similares, pues es lo que viene a hacer, así que en este caso pues no se les contaría, sino que se les retribuirá al 100%. Es un poco la propuesta. El informe del técnico que se lo junté antes, efectivamente, pues estamos en informe de intervención. Disculparlo porque la verdad que sí que no había tenido tiempo de solventarlo por una serie de circunstancias, pero con el informe técnico nos comentaron también que era suficiente, pero no obstante yo he elevado la propuesta, el informe a intervención para que no lo haga llegar de todas maneras. Entonces yo propongo la aprobación de esta tabla, de esta medida, para poder aplicar, en este caso, que hay que reconocer que hay trabajadores ahora mismo en esta situación, lo están pasando mal y, por desgracia, pues acarrean enfermedades de este tipo. ¿Se leyó el acta? Recuerdo que proceda sobre la aplicación de los supuestos excepcionales que dan derecho a que se complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones. Se realiza exposición por parte del concejal delegado de personal, régimen interior e innovación, informando al señor concejal que quiere hacer constar que para llevar este punto supeditado el informe de intervención, sin que hasta el momento lo haya entregado, sin que se realicen más intervenciones por los asistentes. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos, grupos PIL, PNL, Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE y Coalición Canaria, por lo que se acuerda determinar favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra Coalición Canaria. Sí, bueno, conocemos la propuesta, la apoyamos, no podía ser de otra forma. Además, creo que esto es algo obvio que había que hacer, porque esta la normativa autonómica, si no me equivoco, ya lo recoge. Entonces, yo creo que incluso el trabajador, sin que el ayuntamiento no lo haga expresamente, que está bien que lo haya hecho expresamente, si va a los tribunales de justicia, seguro que le iban a dar la razón, ¿no? Pero bueno, me alegro que se haya traído aquí para que sea una cosa que se haga automática. Y, por supuesto, vamos a apoyar. Pero, si bien es cierto, es decir, esta la metódica de aprobar algo sin el informe del interventor, decir, de verdad, es algo... A mí, por ejemplo, ahora, si es algo tan obvio como esto, que, por supuesto, estamos de acuerdo, ¿cómo aprobamos nosotros algo si no sabemos el criterio del interventor que puede decir que, por ejemplo, no hay fondos y hay que hacer una modificación de crédito? Es decir, no necesariamente diga que es ilegal, yo creo que no lo es. Pero, ¿cómo vamos a aprobar algo sin saber lo que dice el interventor, sobre todo pensando en que el acuerdo siga para adelante, sí, que se pueda pagar, que no venga después acordarlo y que después el informe del interventor diga, mire, que tiene que corregir no sé qué, y después al señor que está padeciendo esa enfermedad tan grave, o señora, no el ayuntamiento, o el ayuntamiento no, perdón, la Seguridad Social, no le pague por no hacer las cosas bien. Sí, es una cosa que de verdad me preocupa y que de verdad, desde mi humilde opinión, creo que no se puede votar algo supeditado a que el informe interventor sea favorable, porque la votación del Pleno es una. Me preocupa porque si no creo que pueda haber gente que se vaya a quedar fuera del derecho este, ¿no? El técnico me ha dicho que bueno, como está contemplado la ley, aparte que presupuestariamente está lo que es el capítulo 1, es decir, que ahí no habría inconveniente porque no va a pasarse de ahí. A lo sumo, tiene que pagar el 100%, lo que sea, pues sí. En ese aspecto no habría problema, pero no obstante, yo sí rogaría de aprobarlo condicionado a ese aspecto, si les parece, y si fuera todo lo contrario, que no creo que vaya a hacerlo, porque ya lo ha hecho en otro ayuntamiento donde lleva también la intervención, no creo que vaya a ir en contra, pero si fuera así, pues bueno, se traerá, se les informará en cualquier momento y se dejará. Pero yo creo, por la diligencia, por la urgencia que esto conlleva, yo creo que deberíamos, supeditado el informe, que nos diga. Porque si nos lo da mañana o dentro de 3 días, automáticamente podemos aplicarlo. De la otra manera, pues van a pasar otros tantos meses donde algunos trabajadores pues están viendo bastante prejudicial y ya se han visto con el retraso de este pleno precisamente por las circunstancias que ya... No, sí, sí, además, sí, conozco casos, sí, no es eso, es el hecho de que si entonces nos tenemos que poner de acuerdo en que, para empezar, consideramos válido el aprobar algo sin el informe. Lo primero, que yo tengo las dudas, yo tengo las dudas legales, dudas razonables, sí, no sé si se puede o no se puede hacer. Y después, con esa duda, también saber si es negativo, que seguramente que no, pero si no hace falta ni que sea negativo, simplemente con que diga que hay que modificar no sé qué, ya tira para atrás el acuerdo. ¿Cómo es? ¿Habría que llevarlo otra vez a pleno? Se llevaría, es decir, yo de verdad, yo lo desconozco. Si me dice, mira, vamos a adoptar ese criterio, nosotros nos acogemos a él, porque no sé qué criterio acogerme, porque desconozco por completo si eso se puede hacer o no, pero... Sí, usted entiende que es razonable, ¿no? El decir si se puede o no se puede. Claro, cualquier medida contraria que puedas llevar luego, pues se tiene que traer a pleno, aunque tú lo hayas aprobado, no quita. Si mañana me dice que esto, igual que la ordenanza, porque había que modificar un criterio que hemos entendido que no procede por esto y por lo otro, pues se ha traído y punto. Así que esto sería igual en las mismas condiciones. Bueno, pues entonces nuestro criterio es que va a ser a favor, pero supeditado a que el resto de informes técnicos también sean favorables. Y solicitando que, si no es así, lo más importante es que se subsane y se vuelva a traer el pleno de forma urgente para subsanarlo y al final poder hacer efectivo esa, bueno, esa ayuda. La técnica de recursos humanos ya lo ayuda, tenemos, no, perdón, faltaría ese complemento. La intervención. Vale. A favor. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Bueno, unanimidad. Pasamos al punto número 18, acuerdo que proceda sobre aplicación del complemento específico a la policía local según RPT. Tiene la palabra el concejal de policía, Francisco Guzmán. Bueno, este es otro asunto que saben que la policía pues viene reivindicando desde el año 2008 a raíz de la modificación legislativa que les elevó al grupo C1, del DEI al C1, que había una descompensación que a la hora de, digamos, que se nutrieron los demás complementos, y se valieron del complemento específico para llevarlo, que es lo que decía la normativa. Pero bueno, la lucha que ellos han traído, yo entiendo también personalmente que tienen toda la razón y seguramente todos opinaremos lo mismo, se ha llevado a cabo varias propuestas y entonces el propio interventor en su momento nos orientó a que, como estamos elaborando la relación de puestos de trabajo, lo hiciéramos de forma específica y puntual lo que era la policía, lo adelantáramos, lo extrayéramos de la general, para llevar a cabo este término. Es decir, ello no supone ningún aumento económico para nada en absoluto, simplemente que con la productividad que se le venía aplicando, y bueno, un complemento que debemos de omitir, pues bueno, se redistribuye de alguna manera, digamos que le queda el complemento específico, digamos, de alguna manera óptimo, pero no lo suficiente, pero bueno, de momento ellos se conforman con ese tema y son conformes y son generosos a la hora de valorar esta situación. Entonces, creemos, y es cierto que el interventor en su momento nos dio vía libre, y estamos a expensas de que el informe, que por las circunstancias que él ha planteado, de que no ha tenido tiempo, por una serie de problemas que han surgido, pues bueno, vamos a hacer también la misma propuesta que anteriores, y aprobarlo condicionado al informe ese, y si no, se traería. Pero yo creo que ya, digamos, para no llevar a más perjuicio, digamos, a lo que es el colectivo, pero por otro también nosotros, que nos estamos perjudicando en el sentido de aplicar esa productividad, que a lo mejor pues también estamos de una forma no coherente o no muy justa a la hora de aplicar. Acuerdo que proceda sobre la aplicación del complemento específico de la policía local, según RPT. Se realiza exposición por parte del concejal delegado de personal, régimen interior e innovación, informando el señor concejal que quiere hacer constar que quiere llevar este punto, subeditado al informe de intervención, sin que hasta el momento lo haya entregado, sin que se realicen más intervenciones por los asistentes. Previa liberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes del acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos, grupo PIL, PNL y Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE y Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictaminar favorablemente, proponiéndose al pleno del ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra, policía. Sí, bueno, en este punto, primero aclarar, antes decía el concejal, que es una reivindicación del 2008. Yo hablando con los... Solamente digo por el tema legislativo, es decir, no por cuestión de la corporación. Yo creo que ha habido intención siempre de... No iba ni por ahí. Y deja el tema ahí, ¿sabes? Sí. La pelota la tenemos nosotros aquí. No, te agradezco, pero de verdad no iba mi lo que iba a decir no iba por ahí, la verdad. Sinceramente es que tuve conocimiento, no soy yo concejal de policía, pero sí he tenido conocimiento porque los funcionarios lo pedían en las mesas de negociación y demás. Y nosotros entendíamos, como entendemos ahora, que efectivamente tienen razón. Lo que pasa es que nosotros, y me acuerdo, el secretario nos decía que, claro, tienen razón, pero al ser un derecho y un cambio en cuestión, por ejemplo, ahora se ha analizado desde el punto de vista de las RPT, pues hacía falta un informe. Y yo, sinceramente, yo recibí llamadas de funcionarios, de policías locales, pues esto es un pueblo, nos conocemos todos, que me han dicho, oye, Leonardo, esos cuando ustedes estaban gobernando, lo llevamos y no se aprobó, y... ¿Cómo es que lo van a aprobar ahora? Ustedes, oye, pues yo ustedes me decían que ustedes querían aprobarlo. No les creo, porque si estos señores que están ahora lo aprueban y ustedes que no, pues ustedes no estaban mintiendo, ustedes no estaban quitando un derecho. Es lo que a mí me han dicho, ¿no? Y yo les he dicho, miren, pues yo les digo lo mismo que les dije en su momento. Aquí yo se llevo un tema, nosotros saben que no tenemos absolutamente nada en contra. El secretario nos dijo, si no recuerdo mal, José, si permite que fue el concejal de policía que me corrija. El secretario nos dijo que pedíamos un informe a Función Pública, lo solicitamos y nosotros fue el informe que le enseñamos a la policía de por qué no lo hacíamos. Es decir, no porque uno no quisiera, sino porque Función Pública, que supuestamente, bueno, es el órgano que regula el funcionariado en la comunidad autónoma, decía que no podía. Entonces ahora lo traen otra vez a pleno. A mí es verdad que a mí lo que me llega de la documentación del pleno es... de relación de puestos de trabajo, es decir, un compendio en cuanto a la relación de puestos de trabajo a nivel general de todo el municipio y también de todo el ayuntamiento y también en concreto de la policía, ¿no? Pero existe otro, ¿hay algún otro informe más para el cual nosotros podemos darle validez? Por ejemplo, el de interventor, he escuchado ahora que lo han pedido pero no se los ha dado. Sí, de momento estamos a expensas ya por excusándolo en el sentido que pero el interventor que ha dicho, que va a ser favorable, que no. Vamos, en principio, de siempre que se negoció con él este tema, últimamente, y fue la orientación que nos dio él, aprovechando la relación de puestos de trabajo, en principio dio el visto bueno, así que no había problema siempre y cuando no conllevara aumento presupuestario ni nada. Entonces, en base a eso, se ha ajustado y la RPT pues así lo refleja. Así que no hay aumento presupuestario ninguno. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Sabes? Nos preocupa porque yo, ¿sabes? Hasta ni siquiera lo entiendo yo. El informe del interventor va a ser favorable. Yo entiendo que sí, por lo que nos ha dicho. Espero que no cambie de parecer. Claro, es que aquí pasa, pasa lo mismo, parecido sí. A lo delante. Pasa lo mismo, por eso lo dije antes. Digo, la misma parecido situación. Porque en el otro uno no tiene constancia de que no se puede hacer. Y aquí sí. Sí, aquí sí se tiene constancia de que no se puede hacer. Por el informe de Función Pública, que yo no comparto. Sí, yo no estoy de acuerdo con Función Pública, pero como no vale como lo que opine yo, pues el tema es en base a qué informe vamos a nosotros a reconocer algo que nosotros creemos que los policías tienen derecho. Y eso, y termino, Francisco, no por el bien del ayuntamiento, de los concejales que votemos algo, sí. No por eso, sino porque después esos derechos tendrá reconocido algún tipo... Esto, si en el futuro tendrá algún tipo de reconocimiento de distinto al que tienen ahora, porque si no, para eso se quedan como están. Cuando vayan a reclamar ese derecho, ¿quién se lo va a dar si no está el expediente, no tiene los informes preceptivos, si el interventor no ha dicho que sí? Si yo lo que veo aquí peligrar es que realmente, tal y como está el expediente aquí, los policías, los funcionarios... no van a haber reconocido ese derecho por más que nosotros aprobamos eso aquí. Hombre, tendría que faltar mucho a la palabra y al compromiso, ¿no? De todas formas, en Tías también lo ha informado él, así que no creo que vaya muy en contra, ¿no? Entonces yo creo que es el parecer. De todas formas, le informo que hay sentencias a nivel de Canarias donde los tribunales entran y es una sentencia precisamente que no le reconoce el derecho porque está mal enfocado en el sentido de cómo lo plantea, y ya precisamente ese presupuesto de ese ejercicio 2008 se había aprobado, pero sí es cierto también de que dar digamos, entra en la SACPA, todo que no se le pedía, pero sí los tribunales, el tribunal entra muy, muy en fondo en esa cuestión y dice a las administraciones que tienen que ir de forma paulatina, si no lo hacen en algún ejercicio, tienen que ir de forma paulatina regulando en los presupuestos a efectos de cubrir el 100% que les corresponde por el grupo que desempeña. Eso sí lo hay, por tanto eso me tranquiliza también en parte. Vale, bueno, pues aclarado este tema, nosotros si nos gustaría, por favor, que de forma expresa constara que nuestro apoyo, porque siempre ha sido así, a la policía, al cuerpo de funcionariado, en cuanto al reconocimiento de este derecho, pero supeditado expresamente a lo que diga el interventor. Sí, claro. Si el interventor dice que no, pues nuestro voto también será que no, pero no porque no queramos, sino porque no se pueda, así que es una cosa completamente distinta, ¿no? Del informe de intervención. Correcto. ¿No? Y de todo aquel que sea necesario, y digo esa coletilla porque es que yo no sé si hay otro necesario, que lo miren, y si no hay necesario, que no lo digan. La técnico de personal, sí, que el de la técnico de personal. No, pero tenemos el del técnico que ha elaborado el tema de la relación de puestos de trabajo, por tanto, ya te lo los que se crean suficientes para el reconocimiento del derecho, si sobre todo es por blindar las cosas, porque después cualquiera va a pedirlo y dice, no, pues no puede pedir porque esto está mal hecho, y entonces, ¿entiendes? Sí. Es precisamente por curarle salud a los concejales, pero sobre todo al cuerpo de funcionarios. Sí, pero lo que está claro es que una vez que se apruebe la relación de puestos de trabajo, eso está es inamovible, está aprobado lo que sí conlleva. Vale, pues nosotros el voto a favor, supeditado a los informes sean favorables. Muy bien, tiene la palabra la concejal del Partido Socialista. A favor. Pues pasamos a votación, unanimidad.